que soy de roca o que soy tonta, ya lo verás. De que la pasas con una y con otra, llevando una vida de jeque oriental. Y la paciencia también se agota y ya mi copa se rebosó. Como tú pones esos ejemplos, lo que tú hagas también lo haré yo. Como tú pones esos ejemplos, lo que tú hagas también lo haré yo. Para que sientas en carne propia lo que ha sufrido mi corazón. Pa' que te enteres y tomes nota, ya he tomado la decisión. Pa' que te enteres y tomes nota, ya he tomado la decisión. Aplácate, loca. A ver, ¿cuál es la decisión que tú has tomado? Que a esta no la vuelves a tocar. Que a esta, no, no, no, no, no, no, no. Que a esta no la vuelves a tocar. Para que usted aprenda a respetar. Esta no la vuelves a tocar. Que a esta y a los ojos de Dios no los verás.